Cultura Libre de PK. Descargando. Archivo descargado. Si es GAE, no lo compré, ya pagaste ese importe. Con productos anteriores le pagaste los autores. No quedaban más cojones, pues la ley te lo impone. No escuches a soldadones, los artistas me la comen. No son mejores, no sé por qué le echa flores. Son mejores condiciones, lo que amplía sus opciones. Son contratos y millones, lo que la industria supone. Son millones de personas las que se oponen a un impuesto obligatorio sin devoluciones. Encima no quieren que copies ni descargas gratuitas en portales P2P. ¿Ilegales de qué? Yo me copio lo XP, que me venga Bill Gates. Si no se hubiera copiado, que lo hubiera utilizado. Viva el software libre y el pirateado. H2O siempre se lo ha currado. Si supiera quién es, le daba ahora un abrazo. Sí, la cultura es libre, en cualquier caso. Compartir es vivir, por eso comparto lo que hago. Registro en archive.org mientras en las GAE me cago. No vendo nada, pero tampoco lo pago. Me la suda tu próximo trabajo. Mira, yo escribo para expresar mi desagrado. Hermano, aquí hablamos sin paños. No me valen los apaños, no me vale artisteo, el famoseo y sus rebaños. Arte sobrevalorado, productos etiquetados. El arte es pa' expresarlo, no para comprarlo. Sale de uno mismo, cualquiera puede crearlo. Solo faltan herramientas para demostrarlo. Falta la oportunidad de poder practicarlo. Yo lo tengo claro, no me vendo, no me rayo. No tenemos precio y menos lo que te preso. Es más que un derecho, el que pueda yo hacerlo. Pues expresa tu arte y escucha del resto. Y escucha los lamentos que nos llegan del pueblo. Pues también es tu lamento, pero no puedes verlo. Pero ven la basura que salen en los medios, pues yo paso de ellos. Manipulan los hechos y yo expreso lo que quiero. Copiles pa' mis proyectos, que proyecto el mundo entero. Y esto es lo que veo, el arte es libre como el grafite es callejero. El escritor nocturno tiene arte con riesgo, pero sigue pintando a pesar de eso. Para mí la calle es el mejor museo. Son muros, piedras, pompas y muchos tarjetos.